probablemente gran parte de mi día gira en torno al carnicero. Me despierto haciendo carnicero. Paso la tarde haciendo carnicero. Me duermo haciendo carnicero. No salgo de mi casa sin una barata. Pienso todo el día en carnicero. Pero siempre, siempre, respecto a la disciplina, hay algo que no me cuadra. Así que bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar, bueno, de cardistry en cuanto a proceso creativo, en cuanto a cosas que nos pasan en este arte. Lleva un punto un poco más reflexivo, donde ustedes también nos pueden comentar. Así que esperemos que les guste este espacio de reflexión. Así que ojalá nos puedan apañar. Habla don Sebastián. Habla aquí el Rick. Arroba Samurai de Giraciones. Arroba Rick.005. Esperamos que les guste mucho el espacio. Ojalá puedan compartirlo, igual que la juguera que nos acaba de cagar el inicio de este lindo y hermoso video. Así que apañen, gracias.